tengamos nuevamente en nuestro sector. Van a faltar tres vueltas, los cinco punteros se van a tener que retrasar y van a faltar cuatro para el resto. Recordamos entonces que están con vuelta a diferenciar si la Pagani, el Chavo Sosa. Los cinco punteros deben retrasarse tres vueltas finales. Atención, Ercila, Sosa, Pagani, Rosas y Pérez, retrasarse tres vueltas finales, retrasarse los punteros, retrasarse cuatro para el resto, retrasarse los cinco punteros, tres vueltas finales, cuatro para el resto. Se tienen que retrasar los cinco punteros. Atención a Ercila, Walter Pérez, Federico Pagani, Laureano Rosas y el Chavo Sosa. Van a definir la competencia al paso por el control. Van a faltar dos vueltas para los punteros, tres para el resto. Y atención, porque todavía no hay seña de los banderilleros en el allá en el fondo de la recta, indicando que los pedalistas van a tomar contacto con la recta principal de este escenario. Atención entonces, que el minuto ahora sí se agita la bandera. Eso indica que los hombres ya están. El pelotón va a entrar a las tres vueltas finales, los cinco punteros a las dos vueltas finales. Ahí se agrupan los hombres. Vamos buscando entonces la parte final. Restan tres vueltas, restan tres. Aparece Pablo González, Valdés, San Andrés de Giles. Tres vueltas restan, cuando van a faltar dos. Dos vueltas restan. Atención, que hay estrategias. Atención, que va Laureano Rosas. Atención, que va Walter Fernando Pérez. Atención, mantener la línea, nos dice el comisario. El número 15, por favor, ir manteniendo la línea. Ahí estaba el juvenil Laureano Rosas, el de las flores. Ahí estaba Walter Fernando Pérez, el olímpico. Ahí estaba el Chavo Sosa, estaba Martín Ercila, estaba el pampeano Federico Pagani. Se fueron a buscar las dos vueltas finales de carrera. Y atención entonces, que se agita la bandera. allá en el fondo se indica que el pelotón, atención, el tenir de campana le va a indicar que van a ir a buscar la última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta para el pelotón, última vuelta, y atención que se viene el final, bandera de cuadros que se agita, ataca el Chavo Sosa, viene Federico Pagani, viene Pagani, viene Sosa, viene Pagani, viene Sosa, el Chavo Sosa ganador, el Chavo Sosa se llevó la Copa Challenger, partió la palmera, segundo lugar para el campeón Federico Pagani, se viene entonces, ¿quién se viene? Martín Ercila, se viene Walter Fernando Pérez, se viene también Laureano Rosa, viene el chico de las flores, viene Laureano Rosa, Laureano Rosa, ahí estaba Walter Pérez, Martín Ercila, final entonces, y vamos a buscar al resto del pelotón, que distante va a estar en recta principal, Juancito, vamos con el final entonces, para sacar los restantes puestos, trabajaba la gente de Bragado en la cabeza del lote mayoritario, levantando entonces para sus sprinters, pero se le metía también José Luis Bertoglio, ahí estaba la gente del Sindicato Argentino de Televisión, vamos a buscar el final, bandera que se agita, el público por favor arriba, va a venir la definición, ya ingresaron en la principal, se paran en los pedales hombres, vienen a buscar los últimos metros de carrera, atención entonces, que hay un hombre que ataca por el medio, vamos a buscar el final, la Zorra Fernández, la Zorra Fernández, Antonia, final, final, final, con un solo Sindicato Argentino de Televisión, el oriundo de Lobería, Jorge el Chavo Sosa, se llevó la Copa Challenger, patio La Palmera, y este triunfo en este séptimo Gran Premio, hermanos Machi.